ahí en la revista Selecciones, nueva. No, no sé si es la nueva, es de abril, sí, la nueva. De abril de 2010, me la presta mi amigo Franco Mugnani, y me contaba que le había llamado por la atención este artículo que yo les voy a comentar ahora, y me parece que es como para tomarlo en cuenta. El artículo se llama Una obra buena cada día. Con un poco de voluntad, todos podemos dar o conocer algo por los demás. Dice, es la historia de una mujer normal, común, que se propone todos los días hacer algo, alguna obrita de bien. Alguna obrita de bien. Escuchen la historia porque es realmente muy bonita. Contada muy bien, por cierto, además. Es un día normal, entre semana, y estoy ocupada con un montón de cosas en la oficina de mi casa. Investigar y escribir, hacer llamados telefónicos, poner una o dos cargas de ropa en el lavarropas. Durante las pausas, uso mi red de correo electrónico para ayudar a una mujer a localizar a un perro que mordió a su hijo hace poco. Corro a ayudar a una vecina que es viuda a resolver los problemas que tiene con su computadora. Preparo masa y meto al horno una docena de masitas de chocolate para regalárselas a unos vecinos que viven solos. Ninguna de estas acciones me quita mucho tiempo, ni tampoco esfuerzo, ni mucha plata. Dispuestas a dar afecto de una manera dulce, la autora y su hija Emily terminan de decorar unas galletitas para sus amigos. Confieso que hasta hace poco no había podido creer que fuera tan fácil ayudar o alegrarle el día a alguien. Pero ahora no me sorprende. La razón es que he alcanzado mi meta de hacer una obra buena por día durante 50 días seguidos. ¿Soy una hermana de la caridad? ¿Una monjita? No, no. En absoluto. Hacer una obra de bien o una obra buena por día me parecía difícil, por supuesto, sin duda. Pero la mayoría de mis jornadas son muy cansadoras, agotadoras, trabajo 8 horas diarias, igual que mi esposo, Ian, y también me ocupo de mi hija, Emily, de 10 años, cuando no estoy en mi oficina encargándome o ganándome el sustento como redactor independiente, estoy cocinando o limpiando o pagando algunas cuentas, llevo a mi hija a la escuela, a su ensayo de un coro y a las clases de natación. Todos los días ayudo a mi esposo, que es cuadrapléjico. Como millones de personas, me falta tiempo y cuido la plata. Es una lástima que muchos de nosotros no podamos contribuir a nuestra comunidad o al mundo en general por estar tan ocupados. Durante años, yo también creí que costaba mucho tiempo, plata y esfuerzo hacer algo bueno por los demás. Pero todo cambió cuando puse en marcha mi plan de hacer una obra buena cada día. En la primavera de 2006 me sentí inspirada por algunos desafíos de otras personas, como el proyecto Julia, Julia, de una joven trabajadora y bloguera llamada Julie Powell, que se propuso cocinar en un año las 524 recetas incluidas en un libro de la famosa chef estadounidense Julia Child. El proyecto de esta joven fue llevado luego al cine en la película Julie Julia y decidí encarar mi desafío, que era parecido a este. Mi hija fue mi principal inspiración, porque Emily estaba, o sabía que su papá y yo estábamos ayudando económicamente a una nenita que era adoptada y que vivía en México por estos planes internacionales, así que donde nosotros podíamos donarle ropa y le dábamos alguna platita a las personas que recaudaban los fondos de casa en casa para otras obras de beneficencia, sí, de vez en cuando hacíamos alguna cosita. Pero sin embargo quería demostrar que podíamos hacer más. Así que decidí hacer una obra buena por día durante 50 días seguidos. Lo que ella se propone es una obra buena durante 50 días. Son casi 3 meses. Casi 3 meses. Sin sábado y domingo serían 3 meses. La primera semana tuve 2 meses, digo. 2 meses seguidos. La primera semana tuve dudas de poder lograrlo. Busqué ideas en internet. Bueno, cuando salí a la calle trataba de hacer algo bueno para cubrir mi cuota. Un día en el estacionamiento, por ejemplo, de un supermercado, saqué un par de carritos que alguien había dejado ahí en un lugar para personas discapacitadas. En otra ocasión guié a un hombre ciego por la estación del subterráneo y él me dio las gracias sonriendo. A veces me costaba trabajo encontrar maneras de ayudar, así que hacía cosas a las que no estaba acostumbrada. Por ejemplo, llevé flores del jardín mío a un lugar para ancianos. Recogí la basura de un parque público ante las miradas de sorpresa de muchas familias. Y yo solo deseaba que mi acción le sirviera de ejemplo para hacer lo mismo a la gente. Imagínate acá en el Parque de Mayo un tipo o una persona, después de un sábado o un domingo como el de ayer, que había 850 millones de personas, recogiendo la horda de pañales sucios, servilletas, restos de comida, papeles de caramelos, cigarrillos, chicles y todo que dejamos cuando estamos en el parque. Imagínate a alguien con una bolsa de residuos, por lo menos dedicándose a limpiar un sector para dejarlo como corresponde. Imagínate cómo te mirarían, ¿no? Sin embargo, al cabo de unos días, todo me resultó un poco más fácil. Sentí un poco de culpa por la simpleza de mis acciones. Las intercalaba con mis otras tareas diarias, de una manera que me convenía. Pero esta pregunta es buena. ¿Pero acaso no se trataba de eso, justamente? Claro. ¿Acaso las obras buenas tienen que ser siempre complicadas? No, para nada. Aunque muchas de las cosas que había hecho eran muy sencillas, no fundé ni un orfanato, ni... ¿Está caliente? Gracias. Muy amable. Es que me faltó la ceñita diaria. Bueno, no fundé ni un orfanato. Es que me trae un mate, Marita, por eso pregunto. Dice, ni salvé de morir a nadie. Sabía que mis granitos de arena estaban ayudando a otras personas. Por supuesto, obrar bien, tiene sus riesgos. Una tarde cuando viajaba en un tranvía, estaba agachada levantando unas hojas sueltas del diario cuando una mujer pasó al lado mío, me pegó en la cabeza con un bolso enorme que llevaba. Bueno, llegué a casa dolorida, pero bueno, con la satisfacción de haber hecho lo correcto. Otras obras buenas se quedaron en el intento. Por ejemplo, fui a donar sangre y no me pudieron clavar la aguja, entonces me tuve que volver a mi casa sin haberlo hecho. En otra oportunidad traté de darle comida a una mujer que era muy pobre. Me dijo, miren, yo no puedo comer esto porque soy vegetariana, me dijo la mujer. Sin embargo, bueno, aceptó con gusto algunas monedas. Otras acciones mías tuvieron efectos muy gratos. Conseguí la dirección de mi profesor de creación literaria del bachillerato y le envié una carta de agradecimiento con el estímulo que me dio años atrás. O sea, le agradecí a una persona que en su momento no lo hice. Dice, y él me respondió con una nota efusiva y así iniciamos nuestra presente amistad. Todas las noches a la hora de cenar les contaba a mi esposo y a mi hija mi obra buena del día. Decidieron seguir mi ejemplo y pronto ellos me contaban las suyas. Por ejemplo, Emily, mi hija, emprendió una campaña de recolección de basura en la escuela con unas compañeras. Y así no está bueno eso. Eso en muchos colegios lo inspiran en los chicos. Ya le dice, hoy vamos a limpiar el curso nosotros, y no se le cae la cara a nadie. Yo por acá recibo a veces mensajes de papás enojados porque algunos maestros le hacen limpiar el curso a los chicos. A mí no me enoja eso. A mí no me enoja. La verdad que está dentro del carácter formativo de los chicos el hecho de cuidar, de limpiar. Si ensuciaste, encárgate de dejar las cosas como... Además, no tiene nada de malo dejar el curso como uno lo encontró. Nada, absolutamente nada. Bueno, Ian dice, auxilió un día a una mujer mayor que sufrió una caída en la calle, le pidió a un transeúnte que llamara a una ambulancia, y mi marido consoló a la señora hasta que llegó la ayuda. Incluso mi padre, quien vive en otra ciudad, un día llamó para contarnos una extravagante obra buena que había hecho por la mañana. Detuvo el tránsito de vehículos en 6 carriles para que una mamá pata y sus 2 patitos pudieran atravesar el cruce de las calles. Bueno, eso ya es medio loco. Al igual que yo, Emily, mi hija, se tomó como un desafío hacer buenas obras. Un día, cuando volvió a casa de la escuela, recogió una maceta de geranios de unos vecinos que el viento había tirado. Enderezó las flores y la devolvió a su lugar. En otra ocasión me ayudó a recolectar víveres en un barrio para un banco de alimentos. Fuimos a entregarlos y, en el camino de regreso, Emily me dijo con orgullo que quería trabajar en ese lugar algún día. En la última semana descubrí que yo también había cambiado buenamente mi personalidad. Al principio no estaba segura de poder hacer una hora buena por día, pero al final lo hacía con toda naturalidad. Estaba más consciente de lo que pasaba a mi alrededor, de lo que urgía resolver. Sentía una mayor responsabilidad de actuar cuando veía a alguien en problemas en vez de mirar hacia otro lado. Se te va creando un hábito. Eso es verdad. Sentí que de algún modo me había despertado. El día 50, cuando llegué al día 50 de hacer horas buenas, me felicité por haber superado el desafío. Lo más importante fue darme cuenta que la mayoría de mis obras buenas me había llevado menos de 15 minutos. Menos de 15 minutos de mi vida en el día. No me costó ni un centavo. Y sin duda alguna le habría servido a alguien, sin duda. El día 51 me llevé una sorpresa. De pronto me sentí obligada a recoger la basura tirada en el suelo de un baño público. Resultó que 50 días de obras buenas habían formado en mí un hábito que aún dura. Ahora tengo más obras buenas de las que solía hacer, al igual que mis familiares. Cuando les cuento a otras personas sobre mis 50 buenas obras, muchas de ellas me hablan de sus propios actos generosos. Esto me lleva a creer que a la gran mayoría nos emociona hacer algo útil o grato para los demás. ¿Por qué sentimos un impulso tan fuerte de ayudar a otros? Una teoría señala que las personas bondadosas tienen más posibilidades o probabilidades de educar bien a sus hijos que las que solo aspiran a realizar alguno que otro acto de bondad. Me gusta esa idea y ahora sé que con voluntad todos podemos hacer una obra buena cada día.